todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes de X36, Radio Centenario. Estamos comenzando la audición de todos los mediodías del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Hoy, por ser martes, con ustedes Gonzalo Martínez, esperando que todos se encuentren lo mejor posible. Y queremos comenzar esta audición comentando las actividades que tenemos por delante, las herramientas que seguimos generando para nuestra tarea militante, para las actividades que desarrollamos en todos los niveles, en los distintos puntos del país. Y comentar justamente que en el día de ayer, reunido el Coordinador Nacional de la Unidad Popular, ya está avanzando en dos cuestiones muy prácticas, concretas, pero que son de suma importancia para justamente el trabajo político que mencionábamos. En primer lugar, anunciarle a los compañeros y a las compañeras que prontamente se va a estar imprimiendo en formato volante lo que fue la declaración pública en torno al diálogo social, donde la Unidad Popular, junto con el Partido de los Trabajadores y el Frente de Trabajadores en Lucha, justamente nos expresábamos sobre este tema, señalando con total claridad de que este diálogo social que ha convocado el Frente Amplio, al cual se le han sumado algunas organizaciones políticas y sociales, lo que busca en definitiva es frenar la continuidad de la lucha auténtica en defensa de la seguridad social. ¿Y por qué decimos la lucha auténtica o impedir que se siga peleando por los temas centrales? Bueno, porque evidentemente en este diálogo social, tal como lo han anunciado todos los responsables y los coordinadores, queda excluido, no hay margen para discutir en la eliminación de las AFAP, no hay margen para discutir volver a los 60 años para jubilarse, y tampoco hay chance de conversar o discutir la equiparación de la jubilación mínima con el salario mínimo nacional. Esos temas que son centrales, que hacen a la estructura de la seguridad social, están excluidos de este diálogo. Por lo tanto, todo lo otro que se pueda conversar, que sin duda son temas sensibles y de interés para seguir avanzando en la superación de algunas equidades, bueno, cuando lo central no está presentado, evidentemente poco se va a poder avanzar. Esa declaración, que por supuesto tenía valoraciones políticas en torno al contexto general, como decíamos, se va a estar imprimiendo a la brevedad, y por lo tanto, con ese material en mano, toda la militancia de la Unidad Popular, en particular la del 26 de marzo, va a poder continuar con su trabajo territorial de las agrupaciones de Montevideo, de los distintos departamentos, el poder ir a marcar nuestra presencia como lo hacemos habitualmente en los distintos puntos donde circula y se congrega la gente, ya sea las ferias, las actividades barriales, y bueno, sin duda, de esta manera poder hacer llegar a la gente, a la mayor cantidad de gente posible, nuestra visión sobre este tema. Y que sin duda el planteo que nosotros hacemos no se agota en el contenido del volante, al contrario, ese volante se convierte en un disparador para seguir profundizando sobre la seguridad social en particular, pero también sobre otros temas de la vida política que están estrictamente ligados. Cuando a mediados de agosto se presente el presupuesto quinquenal que el gobierno está elaborando, y donde ahí esté escrito, negro sobre blanco, que no se le va a dar el 6% del PBI a la educación pública, de que no se le va a dar ni el 1 ni el 2% del PBI a la vivienda, cuando quede plasmado en ese texto la solicitud de seguir aumentando el tope de endeudamiento externo, la de seguir generando políticas privatizadoras a través de las PPP u otros mecanismos que este gobierno y los anteriores han generado, bueno, cuando en agosto eso quede claro, negro sobre blanco, también van a quedar en evidencia las posturas que han tomado los distintos sectores y partidos, que en última instancia están todos en el Parlamento y terminarán levantando la mano. Bueno, nosotros desde ahora tenemos que ir adelantando estas cosas. Le tenemos que ir haciendo saber a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, de estudio, que la cosa viene por este lado. Porque después no vale la sorpresa, no vale que nos agarraron distraídos. No, no, los anuncios ya son más que suficientes, muy claros, desde el propio Orsi, pasando por O'Donnell y el resto de los ministros, donde, bueno, una vez más aparecen esas expresiones de deseo de poder contar con una partida presupuestal mayor de la que se tiene, pero que evidentemente hay que ajustarse a estas restricciones fiscales, como le dicen ellos. Casualmente las restricciones fiscales son justamente cuando se está discutiendo los presupuestos de los servicios esenciales, ¿no? De las políticas sociales. Hay restricción para la vivienda, hay restricción para la educación, hay restricción para la salud pública, hay restricción para la obra pública del Estado, pero no hay ninguna restricción para aumentar la exoneración de impuesto al gran capital, es decir, plata que no se recauda. No hay restricción cuando se generan las políticas de pago a los inversionistas, o a los que poseen la deuda uruguaya, mejor dicho. Entonces, en ese plano nunca hay restricción. La restricción siempre se aplica hacia las necesidades del pueblo. Entonces, como decíamos, esto se va a estar escribiendo y materializando en agosto, cuando entra el Parlamento el presupuesto, pero desde ahora lo tenemos que ir vinculando incluso con esto de la seguridad social. Porque cuando nos digan, bueno, el aumento que se dio a las jubilaciones era lo posible, porque para aumentar más tendría que haber mayor inversión de rentas generales y la plata no alcanza, bueno, vinculamos justamente estos temas. ¿Cómo es que no alcanzan? ¿Cómo es que no hay más plata para pagar un aumento digno a los jubilados, pero sí hay plata para pagar la deuda externa? ¿O cómo es que hay que mantener la carga impositiva a los trabajadores a través del IVA, el IRPF, etcétera, pero sí se le puede ampliar la exoneración de impuestos al gran capital? Bueno, esas cosas hacen a la política económica, a la política financiera, y por lo tanto condicionan la vida de nuestro pueblo. Y por lo tanto tenemos que marcar la cancha en ese sentido. Así que anunciarle una vez más a toda la militancia y a los simpatizantes que este material se va a estar imprimiendo, se va a estar distribuyendo, y que justamente nos tenemos que asegurar que exista un plan de trabajo para que este volante llegue a la mayor cantidad de gente y que, como decíamos, se convierta en ese disparador de intercambio, de reflexión y también de organización. Que una vez que la gente se informa, saca sus conclusiones y toma una postura, bueno, a veces eso va acompañado, o debería ir acompañado, de una acción. Y esa acción, qué mejor que estar organizado. Y por lo tanto, siempre hay que estar extendiendo la invitación a la gente a participar de las reuniones, a sumarse a las agrupaciones. En ese mismo sentido, anunciar y, bueno, recalcar, como ya se ha dicho en la audición pasada, que la departamental de Montevideo, es decir, los responsables de las distintas agrupaciones del departamento, se va a estar reuniendo el próximo martes a partir de las 19 horas en el local central del 26 de marzo. Y también en el plano de las actividades, bueno, y justamente para profundizar, una vez que ya esté presentado el presupuesto, el proyecto de presupuesto, que evidentemente una cosa es lo que manda el Poder Ejecutivo, y otra, no muy distinto, pero sí otra cosa, es lo que se termina aprobando en el Parlamento, en tanto primero lo discute una Cámara, después la otra. Y bueno, si hay acuerdo, se aprueba, y si no, tiene que ir nuevamente a la primera Cámara. Todo ese proceso parlamentario termina modificando algunos aspectos del proyecto que presenta el Poder Ejecutivo. Evidentemente lo esencial va a salir como por un tubo, ¿no? En esto de aumentar el tope de deuda externa, en esto de asegurar los fondos para pagar justamente las cuotas mensuales, esas cosas que están acordadas por todos los partidos políticos, nadie las va a modificar, todos las van a votar. Pero en los otros temas hay chance de que se modifiquen. Y a la vez hay que comparar lo que se presenta, lo que se discute y lo que reclaman las organizaciones sociales, ¿verdad? Entonces, justamente para darle un orden a todos estos temas y para conocer de primera mano a aquellos datos que a veces se ponen en letra chiquita, ¿no?, o con conceptos y términos pocos claros. Para eso, la Unidad Popular ya está planificando una actividad, una charla, un taller abierto, justamente abordando el tema del presupuesto, y seguramente esté vinculado también al tema salarial, pero haciendo eje central en el presupuesto. Esta actividad va a contar, por supuesto, con la participación de compañeros idóneos en la materia, que después, una vez confirmados, lo estaremos anunciando, y que evidentemente nos va a permitir manejar con más detalle justamente el contenido y las propuestas y las posturas que hay en los distintos temas sobre el presupuesto. La actividad está pensada para realizarse en las primeras semanas de septiembre, justamente para contar con el plazo suficiente de estudio, de análisis del proyecto, y que también nos permita desarrollar nuestra militancia activa con más herramienta en plena discusión parlamentaria. Así que estos elementos son motivacionales y son elementos que se convierten en herramientas de trabajo, ¿no? Teniendo información, teniendo el volante, podemos salir a conversar y seguir generando conciencia en nuestro pueblo. Y vaya si será importante pensar esto de la seguridad social, pensar el presupuesto y pensar los temas concretos. Un tema que pasó desapercibido así fue la visita de Orsi a Colonia, pero no fue a los asentamientos de Colonia, no fue a reunirse con la cooperativa de transporte de ómnibus de Colonia, no fue a ver la gente desocupada que quedó luego del cierre de las distintas industrias en el departamento. No, Orsi se fue a reunir y a conocer y a visitar el mega emprendimiento que se está llevando adelante, el proyecto Más Colonia. Capitales argentinos con cientos de millones de dólares, ocupando más de 500 hectáreas, apropiándose de una zona costera primordial, destacadísima del departamento y por lo tanto del país, con el objetivo de construir 6 edificios con apartamentos de lujo, centros de trabajo industrial, colegios, bueno, en fin, es un barrio privado en definitiva, una ciudad privada lo que se está construyendo allí de forma aislada y restringida en Colonia, y Orsi lo fue a visitar, que él ya estaba enterado de hace mucho tiempo de que se iba a entrar a este proyecto y siempre estuvo muy contento, le parecía muy bien, y bueno, ahora en su rol de presidente se comprometió a que se siga avanzando en la concreción y en la ejecución de todo el proyecto, de todos sus aspectos. Y para eso pone a la orden la celeridad del Estado. Se comprometió a avanzar lo más rápido posible en todo lo que se necesite para que eso se concrete. Entonces acá una vez más vemos cómo, cuando se trata de discutir el presupuesto de locación, diálogo. Cuando se trata de discutir las jubilaciones, diálogo. Cuando se trata de hablar del problema de la vivienda para los trabajadores, diálogo. Y así se va dilatando, dilatando, y la realidad sigue incambiada. Se perpetúan las injusticias, se perpetúa la pobreza, se perpetúa la desigualdad. Al tiempo que, cuando a ellos les interesa, cuando hay intereses, cuando hay amigos, amistades o compromisos, allá ponen todo el pie en el acelerador para que las cosas salgan lo más rápido posible. Entonces, estas son señales claras de las prioridades. ¿Dónde están colocadas las prioridades del gobierno del Frente Amplio? Así como se compromete a que se concreta el proyecto Más Colonia, también se compromete en que no le van a poner un impuesto justamente a esos mismos que están invirtiendo y que van a comprar. Bueno, la protección y el blindaje es brutal. Es en todos los planes para esta gente y no para el pueblo. Así que, en este contexto, donde seguimos peleando por la vivienda para los trabajadores, donde tenemos que pelear por el presupuesto para la vivienda, es que tenemos que aumentar los niveles de organización. Por lo tanto, nos vamos a despedir alentando a la militancia a que se contacten justamente para hacerse de los volantes, para armar un plan de distribución. Evidentemente, la reunión de la departamental de Montevideo el martes va a servir para esto. Así que nos despedimos justamente convocando a la militancia a redoblar los esfuerzos para seguir militando por las causas populares. Que estén bien, nos encontramos en la próxima edición.